Contenido E. Entretenimiento. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. Bienvenidos una vez más a su programa Entre Cuerdas y Tambores. Les saluda Jordi Minango y conmigo compartirán una hora llena de la mejor música de nuestros artistas ecuatorianos. Usted me escucha por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, por su página web www.radiosse.com. Y en esta noche me encuentro junto a Enmita Susana para festejar las fiestas de Quito aquí en Entre Cuerdas y Tambores. En la primera parte de la programación del día de hoy estaremos, como les conté, junto a Enmita Susana. Y luego del corte comercial regresamos con la música de nuestros artistas ecuatorianos que tanto nos gusta. Y empezamos. Hola Enmita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Dios le pague. Quiero agradecer por la invitación que me ha hecho. Sí, un Dios le pague. Y aquí estamos para promocionar nuestros temitas que son letra y música de Enmita Susana. Enmita Susana, ¿cuáles son los temas musicales que tienes de tu autoría? Tenemos Vasitos de Michelada, sí, y tenemos tres, sí, Vasitos de Michelada, La Despedida y Un Carnavalito. Vasitos de Michelada, ¿hace cuánto tiempo lo hiciste? Hace un año atrás. ¿El tiempo en componerla? No fue mucho. Te cuento, amigo, que fue en un viaje que tuve a Galápagos. Nació de porque por allá brindé micheladas. Y ya, pues bueno, ahí fue la inspiración. Y fue, sin exagerar, sería unos 8 días que se me vino, ¿no?, a la mente y digo, pues lo voy a hacer este disco. ¿Cuántos años tienes de trayectoria? Recién estoy 4 años trabajando ya en escenarios, profesionalmente 4 años. Y de ahí hemos estado unos 3 años más así como aficionados, entre que sí, entre que no, porque siempre hay esas cositas de que no te arriesgas, ¿no?, a hacer. O de pronto también no hay el apoyo suficiente para poderlo realizar, porque siempre se necesita de un apoyo. Pero también es la fortaleza de uno. Entonces, así hemos estado, pero ya trabajando en escenarios, gracias a Dios, 4 añitos. Cumplimos en el 2 de noviembre, estamos cumpliditos recién. Recién cumpliditos los 4 años, sí. Profesionalmente. Ajá. Invita, Susana, ¿en quién o cuál es tu pilar fundamental para estar en la música? Mi pilar fundamental es mi propia vida misma, sí, mi propia vida, porque te cuento, amigo, que yo no he tenido el apoyo de mi familia, no he tenido el apoyo de nadie. Más bien en este arte hermoso y difícil que es la música, ha sido crítica. Y es una tristeza tan grande porque tú no esperas, ¿no?, que venga de la misma familia, de la misma casa viene la crítica, el no apoyo. Pero he dicho, yo tengo que salir adelante. Y yo quiero, me gusta, y aquí estoy. Entonces es mi fuerza mismo, el que a mí me gusta. La música, un camino duro, ¿no, Enmita? Súper duro, amito. Te cuento que he llorado con la música. Digo, los artistas somos como payasitos, nosotros sufrimos, lloramos. Pero cuando estamos en un escenario tenemos que dejarlo todo atrás porque vamos a contagiar, a transmitir a nuestro público alegría, gozo. Entonces, eso es nuestra vida, es duro. Económicamente igual. Cuesta mucho dinero para poder grabar. No hay el apoyo suficiente, ¿no? Porque yo he descubierto que hay mucho talento. Sí, donde yo me he ido hay mucho talento, pero desgraciadamente la situación económica es la que no nos da. Entonces, lo que poco tenemos, avanzamos. Por ejemplo, yo quisiera grabar mucho más, pero la cuestión económica es la que no hay. Estos tres temas, Vasitos de Michelada, La Despedida y Huerfanito Carnaval, ¿irían en tu primer volumen? ¿Si en algún momento ya lo lanzas o ya forman parte de algún otro volumen? No sabes qué sería un tercer volumen, porque generalmente se graba un tema, al menos cuando es inédito, no es por nada, pero es muy difícil. La mayoría de mis compañeros, sin ofender a nadie, como le digo, hacen cover. Entonces, cuando uno se hace un inédito, entonces es como le digo, es de, como decir un tema bandera. Primero va el temita, el inédito, y luego sigue los otros. Entonces, como tengo tres inéditos, sería para tres volúmenes. Ajá. Entonces, ¿tienes para largo? Sí, el dinero no más hace falta. El dinero hace falta, pero el talento está en Enmita. Sí, sí, ¿para qué? Enmita, tu sentimiento musical. Mi nombre de pila es Enma Susana Logacho Moreno. Y mi nombre artístico es Enmita Susana Sentimiento Musical. Sentimiento musical. ¿Tú mismo lo elegiste, este seudónimo? No. Sabes que, amiguito, yo tuve mi profesor, mi primer profesor, y él fue el que me puso este nombre. Vamos con música. ¿Con cuál tema te parece que iniciemos escuchando? Con el primero, el vasito de micheladas. Es el primero que lo escribí. Y espero que les agrade a nuestro público, ¿no? Y que lo acoja, que lo sepa acoger, ya que nosotros los artistas sin el público no somos nadie. Entonces vamos con Vasitos de Michelada en la voz de Enmita Susana, Sentimiento Musical. Yo soy Enmita Susana, Sentimiento Musical. Esta es mi inspiración. Vasitos de Michelada, yo quiero beber ahora. Vasitos de Michelada. Estés donde estés. Adiós, despediré. Sé con el ave y te borré de mi mente. Y regresamos aquí en Entre Cuerdas y Tambores junto a Enmita Susana, Sensación Musical. Enmita, cuéntanos, ¿cuál es el tema que más te solicitan en los escenarios? Los tres mismos. Los tres son, bueno, el tema bandera es la chosa de michelada, pero de ahí los tres mismo agrada. Lastimosamente el carnavalito es una vez al año, ¿no? Porque es carnavalero. Y de ahí los tres mismos sí ha pegado. La cosa es que no ha explotado mucho, es porque por la situación económica para poder meter en televisión y en radios toca igual pagar un mensual. Y de ahí aprobados han estado en diferentes medios, en diferentes radios, sino que igual cuesta dinero. El dinero lo que... Eso es lo que nos hace falta a todos los artistas, creo. El dinero y apoyo de las radios, en algunos casos. Sí, bueno, las radios... Te cuento, amigo, que la radio AM, como tú me has dado este espacio, un Dios le pague, me han abierto las puertas, me han invitado. Pero donde nos han puesto un precio, una tarifa, es en las radios FM. Ajá, de ahí sí pasó, por ejemplo, me dijeron el filtro, si es que pasa el filtro. Y en La Rumbera, en otras que son FM. Ajá. Ahí no ha habido, ni en televisión tampoco, porque también cuesta ahí un mensual, me dijeron, para pasar. Entonces, así nomás hemos estado... Poco a poco avanzando. Si Dios permite, para más adelantito tal vez. Enmita, ¿dónde te solicitan más, en el centro, norte o sur de Quito? Sabes, mi amiguito, que para qué voy a decir, yo recién estoy saliendo a Quito. Más he estado en el Valle. Y tengo el honor y el privilegio que estuve en las fiestas de Galápagos, te cuento, sí. Yo viajé en Galápagos. El Micheladas nació en Galápagos, la letra. Y tuve el honor de visitar hace 2 años atrás, el 15 de febrero, que son las fiestas. Y participé ahí en la elección de la reina, en los toros. De los tres temas, ¿cuál es el que más te gusta cantar a ti? El Micheladas. Micheladas. De ahí la despedida. De ahí, los tres son sentimentales. Bueno, ya vas a escuchar la letra. Por ejemplo, Huerfanita en Carnaval también es un maravilloso disco. No he podido grabar así tan, o sea, me pasó mucho tiempo, porque te cuento que no tengo yo papá ni mamá, soy huérfana, y me inspiré en mis padres. Ese disco es inspirado y dedicado para mis padres. Entonces también ahí fue la melancolía. Entonces vamos a escuchar este tema, Huerfanito Carnaval. Vamos. Tiene padre y madre. seguimos con más aquí, en Entre Cuerdas y Tambores de Enmita Susana. Enmita, cuéntanos un poco de tu infancia, nacida aquí en Quito. En Conocoto. Conocoto, algo de tu infancia, algo que nos puedas contar. Bueno, te cuento, amigo, que mi infancia fue un poco triste, ¿no? Porque mis padres siempre fueron pobres, mis padres muchos nos abandonaban. Entonces, yo fui criada así con un hermanito mío que estuvo ya casado. Y bueno, pero en medio de todo eso, te cuento que nunca nos perdimos y fui feliz en mi niñez, así como cualquier niño normal. ¿Cómo te nace esta idea de lanzarte a la música? Bueno, esa sí es otra historia. Mira, Luisito, que yo empecé con música cristiana, ¿sí? Yo en mi hogar tenía muchos problemas. Y bueno, yo me fui a una iglesia cristiana. Y alguna vez vinieron unos señores a predicar sobre los dones y talentos. Entonces, esa noche yo lo descubrí, que yo había tenido ese don. No solamente el canto, sino escribir, porque no quien quiera escribe, dicen por ahí, las malas lenguas. Entonces, de ahí nació la música cristiana. Te cuento que tengo 5 temas también cristianos, igual inspirados por mí mismo, sacados de la Biblia. Y luego se me pegó esta música. Bueno, mis profesores me iban diciendo, ¿no? En el camino, Imita, ¿por qué no le canta esto? ¿Por qué no le canta el otro? Y ya, pues ya me dediqué a esta música también. Imita, te iba a preguntar, ¿qué tienes pensado para más adelante? ¿Tal vez seguir componiendo o lanzar algunos temas cover? Sí. Te cuento que tengo un bolerito ya escrito, igual ya para echarle nomás el arreglo, ¿no? Tengo ya escrito. Sí, tengo ese como para lanzarle también cover, sí. Sí, hay algunos unos peruanitos que he escogido también. Sobre todo la música ecuatoriana es lo que te gusta interpretar. Sí, lo nuestro. Sí, lo nuestro. Musiquita bailable, pegagosita, sí. Imita, aparte de la música, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy auxiliar de enfermería. Trabajo en cuidado del adulto mayor. De a poco estoy en un laboratorio médico también trabajando. Sí, a eso. Y le he echado de todo, ¿no? Le he echado de todo. De todo, Imita, sí, porque en esta vida. No solamente es la música, porque si fuera algo solo de la música, nos morimos del hambre, porque ahorita hay mucho artista. Claro, mucho artista. Hay bastante. Y también ahora con los hornados solidarios que también hay. Entonces, ya, pues como se dice, solidario, entonces también uno hay que ir así. Hay que ayudar. Pero bueno, yo te cuento, mijo, que yo soy, ¿qué te digo? Soy una persona muy generosa. Yo me voy, pero siempre y cuando viendo que verdad sea, porque también hay cositas. Hay unos que no son. sí. Entonces ahí no. Entonces yo veo que es verdad mismo, y yo me voy y les echo la manito. Y así entre compañeros, igual cuando ellos también pasan. De a poco estuvimos con Carlos Mejía, que también tuvo un problemita, estuvimos ahí. Ahora está pendiente, estamos el sábado 2, estamos en la mitad del mundo, en la unión de taxistas. Estamos en Conocoto con la izquierda democrática, sí, y así, dentro y fuera de la ciudad sí estamos al alcance del bolsillo de todos, ¿no? Porque pienso que para todos está la economía bastante mala, pero ahí estamos. Vamos con otro temita, Imita, vamos con el temita, otro de tu autoría titulado La Despedida. Sí, La Despedida, vamos con La Despedida. Mi vida y mi gracia. Y regresamos con más aquí en Entre Cuerdas y Tambores y en Mita Susana. En Mita, este tema, la despedida un poco sentimental, ¿cómo te nació la idea? Bueno, muchas veces los que tenemos el privilegio de escribir canciones se refleja en nuestra vida, ¿no? En nuestra propia vida muchas veces se refleja y en la vida de la familia, de las personas que pasan. Entonces, que fueron engañados, mentidos, traicionados. Y sí, sentimental. Igual nació. Nació del corazón de Inmita. Nació del corazón, de la mente. Inmita, este tema de la despedida, ¿arreglos de quién es? Los arreglos son del señor Wilson Pérez. ¿De Conocoto mismo? No, el señor vive por acá, por aquí, por Quito. Vive por el condado, más o menos, el señor. Por la planada, más bien dicho. La planada, ajá. Vemos que la despedida tiene un ritmo pegajoso, ¿no? Sí, muy muy lindo. Sí, y yo siempre donde voy a las emisoras que yo he visitado, yo siempre les doy un Dios le pague al señor Wilson Pérez, ¿no? Porque los arreglos me hizo él. Es un señor muy, muy, ¿qué te digo? Que es muy paciente, ¿no? Porque para grabar un tema es una paciencia tan grande, porque tú por una cosita que te hayas equivocado lo vuelven a repetir y lo vuelven a repetir y tú te pones nervioso y esto y el otro, pero no, mi respeto para el señor Wilson Pérez y siempre le mando un saludo. Un Dios le paga al señor Wilson Pérez porque me ha tenido mucha paciencia y no es que él solamente te arregla tal y ya, sino que te da sugerencias, que es lo más importante. Entonces, esos son los arreglos del señor Pérez. Y en cambio, Vasitos de Michelada, ¿arreglos de quién es? Señor Marco Aldana, que es de Conocoto, de Barrio San Pedro. También un excelente arreglista. Un excelente arreglista y conocido, Marquito Aldana. Y el otro tema de tu autoría, Huerfanito Carnaval, ¿arreglos de quién es? Igual, el señor Wilson Pérez. Mismo. Arreglos un poco pegajosos, como tú dices, y bailables, sobre todo para que guste al público. Sí, les gusta, les encanta ese ritmo. Ah, apenas suena, dice y me preguntan mis compañeras también, ¿dónde hizo los arreglos? El señor es muy profesional en su trabajo. Inmita es madre, música y una mujer muy trabajadora. Sí, Dios le pague. Inmita, hijitos, ¿cuántos tienes? Yo tengo 4 hijos. Sí, 2 mujeres y 2 varones. Bueno, ya están casados, ¿no? Y en mitad ahorita, solita. Ya está ahí nomás. Solita. El artista no es casado. Tú sabes de eso, claro. Que no, el artista no es casado. Es libre para todos sus oyentes, para sus fans. Es que Mita Susana es libre. Susana libre. Venga, acá el señor es el manager nomás. Sí, mi hijita, mi primera hija se llama Mayra, Doris, Carlos Alexander y Luis Fernando. Un saludo para ellos, mándales que te están escuchando de seguramente ahorita en Entre Cuerdas y Tambores. Sí, seguramente. Bueno, yo les quiero mandar un saludo a mis hijos, Mayra, Doris, Carlitos y Luis Fernando. Sí, ellos saben que les quiero mucho, aunque ellos nunca me hayan apoyado, yo quiero decirles que yo no les tengo resentimiento, ¿no? Son mis hijos. Y sola he salido en la música y sola voy a estar. Bueno, pues hasta que Dios permita, ¿no? Estar en escenarios y en diferentes medios de comunicación. ¿Invita alguna anécdota buena o mala que nos puedas contar? Bueno, gracias a Dios, solo buenas. Te cuento, amigo, que Dios ha sido bueno conmigo. No he tenido malos. Hablando la verdad, yo para promocionarse uno es bien difícil, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo un año pasé, yo me iba a presentarme, a decirles, por favor, si me da un espacio. A los señores de la radio también me he ido y les he dicho, por favor. Y bueno, nunca nadie me ha cerrado. Ha dicho, bueno, venga, señora. Y más bien me ha dicho, vea, usted es un ejemplo porque usted es una señora de edad, porque ya tengo pues, mis añitos. Dice, usted es un ejemplo para la generación, para los chicos que están siguiendo. Y así, ¿no? Entonces, gracias a Dios, no tengo malas anécdotas. Todo bueno, todo bonito. Todos me han querido, me han respetado. Alguito medio, digamos que no malo, sino desesperante, fue que alguna vez fuimos a un evento que tenía 2 casi seguidos, ¿no? Entonces, yo le digo a mi esposo, le digo, verá la flash. Y que las fotos, y que esto, y que el otro. Y ya el señor me timbraba, que ya venga, que ya está la gente. Y me vengo olvidando la flash. Las pistas todito ahí, y no tenía un respaldo. Y yo ya llego, y el señor, yo ya le alzo la mano, ya estoy acá. Y empiezan a anunciar, ya llegó Imita Susana, ya está aquí, y toda la gente, tú sabes, ¿quién será? La curiosidad, ¿no?, de ver quién es. Y dice, señora, traiga la pista para allá. Le digo, la pista, ¿dónde está la flash? ¿Dónde está? Se me quedó allá. Ahí sí sufrí, pero, o sea, yo decía, y ahora quedé mal. O sea, yo dije, yo aquí ya me toca devolver el dinero, qué sé yo. Y ante la señora, no. Me dice, señor, ¿qué pasó? Le digo, vea, señora, perdóneme porque ahorita vengo de otro evento y mi esposo se ha olvidado ahí. Dice, vea, no hay problema, pero usted quédese aquí y mándela a su esposo a traer. Imagínate, estábamos de polo a polo, eso fue por el sector de Pintac. ¿Y dónde está? Y yo estuve por la Loma de Puengasí, cerca de la Loma de Puengasí. Ahí sí es de polo a polo, ¿cómo dicen? Un trámite, entonces. Ahí sí me atajaron, ahí dice, usted se queda y el señor se va. Como que me quedé de prenda. Claro, para que regrese, sí, Imita Susana. Eso fue lo difícil, tal vez lo vergonzoso que me pasó, pero de ahí no nada más. Gracias a Dios, todo bien. Imita, ya para despedirnos, te queremos entregar de parte de Entre Cuerdas y Tambores un reconocimiento. Dios te pague. Y dice lo siguiente: este reconocimiento se presenta con orgullo a Imita Susana por su trayectoria musical, por su destacada contribución al fortalecimiento de la música popular ecuatoriana y, sobre todo, por interpretar con mucha pasión cada uno de sus éxitos musicales. Imita, te hago la entrega de este reconocimiento a ti, que estás empezando en la música, pero de seguro tendrás muchos más éxitos. Dios le pague, Luisito. Yo agradezco mucho este recuerdito. Sabes, va a ocupar un lugarcito en mi corazón, porque son anécdotas que nos pasan, ¿no es cierto? Kevin, un Dios le pague, Luisito, a ti por la invitación, porque tú me llamaste, yo no esperaba esto. Dios le pague. Imita, ya, déjanos con tus contactos. Sí, Luisito. Bueno, mis contactos, vamos anotando despacito ya. 09-83-888-444. Sí, y en redes sociales igual estamos como Imita Susana Sentimiento Musical. Estamos en YouTube, estamos en Facebook y ya, pues ya estamos a las órdenes, cualquier cosita. Te recuerdo, Imita, que aquí en Entre Cuerdas y Tambores, sobre todo, las puertas están abiertas para ti, para cualquier artista ecuatoriano. Lo que queremos hacer aquí en Entre Cuerdas y Tambores es apoyar al talento nacional, sobre todo. Muy, muy agradecida de ti, Luisito, y Dios le pague a los principales de esta radio, ¿no?, por abrir las puertas y por darnos a conocer a mucha gente que estamos en este proyecto. Y usted estuvo esta noche junto a Jordi Minango y junto a Imita Susana, Sentimiento Musical. No se desconecte de nuestra sintonía, que luego del corte comercial tenemos un nuevo especial aquí en Entre Cuerdas y Tambores. No te vayas de nuestra sintonía, que seguimos con lo mejor del talento ecuatoriano. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Con la Casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta entre cuerdas y tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional. Y regresamos con más de Entre Cuerdas y Tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional, como siempre apoyando a los nuevos talentos ecuatorianos. En la primera parte de Entre Cuerdas y Tambores, estuvimos junto a Enmita Susana Sentimiento Musical. Y ahora, como les dije, seguimos con la música de nuestros artistas ecuatorianos. Y suenan Mis Tres Voces y sus mejores bombas. Thank you.

lo quiero tener antes que Dios me lo permita. Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener antes que Dios me lo permita. Vamos con más música y ahora suena Rosita María junto a Marjorie Naula. Thank you.